Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos acompaña Jorge Bernal, él es representante y director de la compañía Maldita Danza. Bienvenido, Jorge. Esta compañía, Maldita Danza, quedó seleccionada en el Festival Danza en la Ciudad para esta duodécima edición con una obra que ellos postularon a la invitación pública que salió del festival este año. La obra se llama Pantalla Carne y va a estar mostrándose en esta edición del festival. Queremos hablar un poquito contigo, Jorge, y que nos cuentes qué vamos a ver con Pantalla Carne en el festival. Bueno, Pantalla Carne es una acción de 7 mujeres en escena. Es una obra que hicimos en el 2012 en la Casona de la Danza. Y es una obra que usa los espacios que tiene como... puede ser una bodega, puede ser una casa, puede ser un parque, puede ser un bar, puede ser... Está apta como para espacios en donde la cotidianidad como que permea las bailarinas y las acciones. Pero más que todo espacios no convencionales, o sea, la obra siempre sucede en espacios no convencionales. Sí, siempre ha sucedido en espacios no convencionales. Inició en la Casona de la Danza y ahora vuelve otra vez a la Casona de la Danza, lo cual para nosotros es muy importante y nos emociona muchísimo, entonces estamos felices por eso también. Y es una obra que toma como referente la obra del cineasta Pedro Almodóvar, como punto de partida. Ya después de que vimos obras, vimos películas de él, vimos escenas... las chicas comenzaron a apropiar eso y su propia identidad femenina, sus propias vivencias, sus propias situaciones empezaron a aflorar. Ya no era necesario representar una escena de alguna película o algún personaje, sino que emergió naturalmente. Entonces cada una tiene un personaje que es un poco ellas mismas en una situación exaltada y que podemos ver ese tipo de personajes en cada una de las películas de Almodóvar, porque pues, es muy evidente que este director como que plasma muy, de una manera muy contundente el mundo femenino. Entonces, bueno, eso también fue muy, muy chévere y es como lo que el público va a ver un poco. Un trabajo en espacio no convencional, accionado por... unas mujeres artistas que una de ellas es cantante, hay bailarinas, hay una actriz, y bueno, y ahí como que todos hacemos parte también, hay 3 hombres también que estamos ahí trabajando, uno está en la dirección musical, otro en la dirección coreográfica y otro en la dramaturgia. Entonces, somos un equipo ahí... intertransdisciplinar que juega en el espacio no convencional y que con esta propuesta también muestra un poco la femineidad o el mundo femenino contado desde la mujer, desde 7 mujeres muy poderosas, muy fuertes, no desde el, como desde la, ¿cómo decirlo? No sé si sea la palabra, el resentimiento no es la palabra, como desde el juicio, desde que la mujer se sienta excluida o que se sienta violentada, sino al contrario, ellas dicen, nosotros también estamos acá y... Y la rompemos, y también la rompemos, y somos fuertes, y tenemos una voz fuerte, y decimos, y sin juzgar al hombre, sin juzgar a la sociedad, sin juzgar a nadie. ni a las otras chicas. Entonces eso también ha sido chévere. Vale. Bueno, tú mencionabas hace un momento que la obra nació en la Casona de la Danza. Entiendo que la obra ha girado, se ha presentado incluso en otros lugares del mundo y ahora vuelve a la Casona, donde va a estar programada este año. Pero me gustaría conocer un poquito también qué ha pasado con la obra, porque seguramente se ha transformado en, digamos, en estos años. Y después de haber circulado por otros lugares, por otros espacios, por otros, ha habitado y ha llenado otros rincones. Entonces, cuéntame un poquito ese cambio o esos ajustes que se dan en la danza después de que se da una primera ignición de una chispa, un germen de creación, circula, cambia y vuelve a un espacio. Bueno, no ha sucedido, pero seguramente ustedes como compañía ya están pensando cómo la van a poner en escena allí y supongo que hay muchas cosas que habrán, se modificarán, hay nuevos planteamientos, etcétera. En la primera temporada que hicimos ahí en la casona, que fueron 3 funciones, todo estaba, era como estaba insinuado de alguna manera. Entonces, el trabajo con el espacio, nosotros en ese momento decidimos, por ejemplo, no afectar demasiado el espacio, sino que, por ejemplo, usar las mismas luces que el espacio tiene, usar los objetos que el espacio tiene, no cambiar su cotidianidad, como no romperla, sino entrar en esa cotidianidad con estos cuerpos. Y sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, hemos hecho funciones en lugares muy, muy extraños. Por ejemplo, hicimos una función en un bar queer en Ámsterdam y fue intimidante porque era un festival queer y de alguna manera las chicas sí tienen una postura bien fuerte, como de, hay muchas imágenes fuertes. Entonces estábamos un poco como asustados porque sí, era entrar en un espacio difícil, pero lo que sucedió fue eso, que hay una receptividad un poco desde la ternura y desde, o sea, incluso en esa violencia del cuerpo, en esa voz fuerte y en esa voz, por decirlo de alguna manera, grosera y gamina, también ahí se encuentra una ternura y se encuentra un amor y se encuentra una cosa muy, muy linda. Entonces, todo eso lo hemos descubierto y lo hemos empezado a potenciar muchísimo con imágenes y con situaciones. Eso ha cambiado un poco la obra. Relacionarnos con otros universos, también con otros espacios. Por ejemplo, trabajamos también aquí en la futilería y ese día para esas funciones se nos ocurrió que llegara un carro. Que llegara un carro y que se las llevara. Y entonces al final las chicas se montan en ese carro y se montan encima y hacen cantan como un freestyle y se van como de fiesta. Entonces todas esas cosas han aparecido poco a poco, que ahora en la casona no sé cómo vaya a pasar porque va a tener que llegar por la circunvalar el carro ¿O y vamos a tener alguna nueva sorpresa o vamos a pronto? tener motos, o yo no sé, no sé qué pueda pasar. Sí, han sido los lugares también, los espacios y los contextos también, el público, el que ha hecho que también la obra se transforme. Pantalla Carne es una obra que para la compañía ha sido difícil circular, aunque sí estuvimos en 7 ciudades de Europa presentándola en una gira que nosotros llamamos Gira Gamina, porque realmente fue como irnos de paseo a dormir en la casa de amigos, pero también estuvimos en casas Ocupa, en una finca Ocupa. Estuvimos como abiertos a eso, a estar abiertos a circular y a compartir. Pero ha sido difícil también circular por el formato que tiene, por el formato de espacio abierto. Entonces, pues muy chévere que este año podamos estar en el Festival Danza en la Ciudad, que está abriendo esos espacios, ¿no? Que también es muy importante porque hay otros lugares aquí en Bogotá, como el Festival Pliegues y Despliegues, que abren estas nuevas o estas estéticas y estos planteamientos en el espacio público, pero un festival de danza como tan grande como el Festival Danza en la Ciudad es muy importante que lo esté haciendo y pues estamos felices de poder participar ahí. Bueno, sabiendo también que la línea curatorial de este año tiene que ver con un lugar de lo distinto, cuéntanos cuál es el lugar de lo distinto en Pantalla Carne. Bueno, pues yo pensaba ahora en esa pregunta y es una pregunta que tal vez es más, o sea, a mí me inquieta, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos un lugar de lo distinto? O sea, ¿por qué el curador o por qué las personas que observaron nuestro trabajo dicen eso? Más bien, yo siento que nosotros trabajamos mucho desde el juego. Y nosotros sí hay algo ahí que nos mueve y es esa infancia tal vez de ese momento cuando éramos chiquitos y jugábamos y experimentábamos y nos movíamos y movíamos las cosas y pintábamos y nos pintábamos y nos poníamos y nos vestíamos y cambiábamos de universo solamente con un juego, como de entrar en un lugar diferente. Creo que ese lugar de la infancia es el que a Maldita lo define, como ese lugar de experimentación, sin esa capacidad que un niño tiene cuando juega, que juega sin desear las cosas, que juega solamente con su instinto ahí, violento y inocente, pero también así súper expandido. Entonces, esa es la identidad que tenemos y ese tal vez nuestro lugar. No sé si de lo diferente, porque igual, sí, tal vez muchas personas lo hacen intuitivamente también, pero es ese lugar que a nosotros nos define como esa inocencia y a la vez esa violencia que tiene el niño cuando juega, ese arrojo espontáneo y transgresor, porque también un niño es muy transgresor. Eso, creo que ese es el lugar nuestro. Okay. Quisiera saber un poco, Jorge, cómo percibes tú la danza en Bogotá. Y creo que es una pregunta más muy pertinente para ti, que eres un coreógrafo muy activo, que has estado pues al frente de muchos proyectos, lideras este proyecto de Maldita Danza. Entonces, cuéntanos un poquito en este momento, ¿cuál es tu percepción de la danza en esta ciudad? Es de mucha diversidad, de mucho como de mucha gente haciendo, de muchas personas proponiendo, de mucho también Bogotá tiene la fortuna de tener un espacio como la Casona de la Danza que está permitiendo que las compañías jóvenes y que también las de larga trayectoria o mediana trayectoria trabajen en este espacio y puedan generar bajo un rigor, porque también es importante como ese lado institucional de la casona que también exige ciertos resultados y que exige una circulación, eso me parece increíble y eso también permite que las compañías estén circulando y que estén proponiendo cada semestre muchos ejercicios coreográficos, que luego se van convirtiendo en piezas completas de 30 minutos o de 40 minutos que circulan por la ciudad en diferentes teatros. Y eso no se ve tan fácil en otros países. La producción que yo he visto de otros países es más de compañías consolidadas que tienen incluso un teatro y circulan sus obras en su teatro o en otros teatros, o que, sí, más que todo como compañías ya con mucha trayectoria. Entonces, eso es increíble que esté pasando en Bogotá. Ahora, pues claro, lo que va a suceder con el tiempo también es que esas propuestas, esas pequeñas propuestas van tomando un cada vez más, más pues como que estas investigaciones van siendo más profundas y se van relacionando con otras cosas y va creciendo el lenguaje de cada compañía. Pero pues eso es de tiempo también. Yo siento que esto, como decía Viviana Carvajal, que es la que lidera este proceso, hace unos días en una reunión, decía, este proceso viene de hace 2 años y ahora empieza a dar unos resultados muy, muy ricos. Entonces, proyectado a 10 años, esto va a ser la locura y va a ser muy interesante ver todo lo que se va a producir, lo que se toda esa variopintosa producción artística de la ciudad, porque no es solamente la danza contemporánea, es el folclore, y no es solo el folclore visto desde los ojos de un maestro ya con mucha edad, sino también de los jóvenes. Y no solo de los jóvenes como, por ejemplo, Sazbequia o Orquesius, que tienen una visión muy desde lo tradicional y que su espíritu está ahí, sino también como nosotros, Maldita Danza, que también trabajamos la tradición y el folclore, pero desde la transgresión con amor. O sea, no transgresión como de a romper y como con esa rebeldía sin causa, sino como con esa transgresión de subvertir esa realidad y de hacer como un cambio de giro ahí, una vuelta de tuerca a eso y jugar. Y nosotros también lo estamos haciendo con el bambuco y lo hemos hecho con la cumbia. Pero también en la casona hay espacio para la salsa y para el tango y para las danzas del mundo. Entonces, toda esa diversidad en 10 años, o sea, ya está explotando y en 10 años va a ser muy rica. Sí, yo también lo creo. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Quiero recordar que Pantalla Carne de Maldita Danza se va a presentar en la Casona de la Danza el día 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Los esperamos. Los esperamos y las esperamos a todes. Está escuchando CKW.